última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que sí, créetelo, que las 147 horas que han transcurrido entre nuestra anterior cita y esta ya han volado, literalmente han volado. Y aquí volvemos a estar una semana más para seguir repasando todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Seguro, segurísimo, cinturones abrochados, también muy importante. Pues nos embarcamos una semana más en este vuelo que nos va a llevar desde el 7 hasta el 13 de marzo, con enseguida un lanzamiento de una banda irlandesa que todavía sigue dando mucha guerra. También tendremos a un triunfador de la música británica en una gala muy importante hace algunos años, una mujer perteneciente a una familia de artistas, también con nuestra canción vástaga de la semana, que vendrá de un grupo del pasado haciendo una canción del pasado en el presente, y también nuestro One Hit Wonder, con un toque relajante y chill out. Pero comenzamos ya y lo hacemos sin más dilación con el 9 de marzo de 1987. Hace 28 tacos que Bono, The Edge y los suyos lanzaban The Joshua Tree, el árbol de Josué, la traducción al español de este discazo de los U2, que fue el que le sirvió de plataforma de lanzamiento a nivel mundial. Más de 15 millones de copias se despacharon en todo el mundo y ganó el Grammy al álbum del año, con una estancia en el número 1 de las listas durante 9 semanas. Antes habían publicado Boy en el año 80 y War en 1983 y habían tenido una acogida aceptable entre el público, pero nada comparado con este lanzamiento de éxito estratosférico. Y vamos a quedarnos con el tercer sencillo de este gran disco, Where the Streets Have No Name, y así en todo lo alto, como siempre, no podía ser de otra manera, comenzamos esta nueva entrega de 80s, abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. Thank you. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Merecidísimo, merecidísimo el galardón que se llevó Prince tal semana como esta, lo estamos recordando, hace 24 años, el 10 de marzo de 1992, cuando obtuvo el premio a su carrera en los galardones Soul Train Music. Y hemos querido recordar una de las canciones culpables, responsables, mejor dicho, de ese gran éxito. La canción Cream del año 1991 de su disco Diamonds and Pills, que fue el 13º trabajo discográfico de su carrera. Ya había comenzado en el 78 con el disco For You, después siguió con Prince, Dirty Mind, solo 3 discos en 3 años, y en ellos ya se apreciaba su gusto por los temas que tienen que ver con la sensualidad y la homosexualidad. Y como todos sabemos, su carrera musical se ha movido multitud de estilos, en el pop, en el funk, en el rhythm and blues y un largo etcétera. Recordamos esa gran fecha muy muy importante para Prince Rogers Nelson, más conocido como Prince a secas. Continuamos, nos quedamos en el 10 de marzo y soplamos ya 52 velas con Nene Cherry, que nacía el 10 de marzo del año 1964 como Nene Marianne Carlson Cherry en Estocolmo, en la capital de Suecia, cantante, compositora, rapera, además de pinchadora y locutora sueca, compañera nuestra, colega nuestra. Es una cantante que suele mezclar el hip hop con otras influencias, pero si bien es cierto que ha triunfado gracias a temas como el 7 Seconds, un alegato contra el racismo junto a Youssou N'Dour, al senegalés, y también con canciones lentitas en solitario, como es el caso de Woman en el año 96, una canción que también hemos recordado en este programa, pero yo quiero traerte uno de sus primeros temas del año 1989, en los albores, en los inicios de su carrera musical. Buffalo Stance es el tema con el que recordamos el nacimiento y, por tanto, celebramos el cumpleaños de Nene Cherry, 52 para ella. I'm melodic. Thank you. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de San. Siempre es un placer, es una diversión, es una diversión mental escuchar a Nina Hagen y la estamos recordando hoy porque tenemos que felicitarla. Son poquitos años los que cumple, ¿eh? No son muchos años los que cumple esta semana. 11 de marzo de 1955, nacía en Berlín, Alemania, y fue una de las cantantes de rock más representativas de la década de los años 80. Y como muestra este botón, Future is now, el futuro es ahora, y no mañana ni pasado, como ella bien dice. Esta es una de las canciones en solitario de ella, al margen de las bandas de las que formó parte a finales de los 70 y también durante la década de los años 80. Vamos a recordar efemérides de otro tipo. El 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino declara el domingo, venerable día del sol, como séptimo día de la semana en lugar del sábado. En 1966, 50 años ya del famoso baño en Palomares de Manuel Fernández, Fraga para demostrar que no existía peligro de radioactividad después de la caída de la bomba H estadounidense. Y en 1991 se aprueba la creación del Instituto Cervantes. Un día después, el 8 de marzo de 1126, Alfonso VII es proclamado rey de Castilla y de León tras la muerte de su madre, Urraca, doña Urraca. En 1820, Fernando VII jura la Constitución Española de 1812 y suprime la Inquisición. Y en 1936, atención, 80 años de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Felicidades para todas. Un día después, el 9 de marzo de 1842, se estrena la ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco, en la Scala de Milán. En 1959 se pone a la venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Y en 1961 el Sputnik 9 lleva a la perra Chernuska al espacio. Esto fue después de Laika, ¿eh? Que Laika fue la primera perrita que logró viajar al espacio en la década de los años 50. Vamos a continuar y lo hacemos enseguida, en solo unos minutos, con la vástaga de la semana. Pero antes, déjame recordarte una fecha muy importante para la carrera de una de las hermanas, la chiquitilla de los Jackson. Janet Jackson firmaba el 11 de marzo de 1991, hace 25 años, un contrato millonario con la Virgin. Y ese cambio se debió a su matrimonio secreto con su novio y coreógrafo René Elizondo. Y un año después editó una canción dueto junto a Luther Vandross, que se colocó en el número uno de las listas. Y que venía a decir que las mejores cositas en la vida son las que son gratis, las que no se pagan. The best things in life are free. Y esta es la canción que compartimos contigo, para que al menos después del pastón que se gastaron, después del pastón que se gastó la Virgin en grabar esa canción, vamos a disfrutarla. Que además, eso sí, escucharla es gratis. Janet Jackson, hace 25 años, un contrato por un puñadico de dólares. Sorry. I still don't think they've got it. Let's tell them one more time. Check it out. Everybody needs to know that. Atención, atención, atención, porque llega ya la vástaga de la semana. Ya sabes, esa canción de todos los tiempos versionada por un artista que no tiene por qué ser, pero normalmente es de tiempos presentes y versionando canciones pasadas. Aunque aquí está la excepción que confirma la regla. La banda de Chrissie Hynde, Los Pretenders, versionando en pleno siglo XXI, en la década de los 10, creo que se dice así, un tema del cantante británico Morrissey, el segundo sencillo de su disco Viva Hate del año 1988, y cuyo título venía a decir que todos los días parecen domingo. Escúchalo porque merece mucho la pena, como un grupo de éxito en los 80 y en los 90 versiona un tema de su misma década y además, como te decía, en pleno siglo XXI. Los Pretenders con Every Day Is Like Sunday es nuestra vástaga de la semana aquí en 80s. Bench where your clothes are stolen. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y seguimos en la sintonía de 80s. Hemos disfrutado los últimos minutos de ese pedazo tema de los Pretenders, Everyday is Like Sunday, la vástaga del británico Morrissey del año 88. Un auténtico placer escuchar en el siglo XXI el sonido de canciones de todos los tiempos, y así seguiremos cada semana ofreciéndote una vástaga aquí en 80s. Pero antes de continuar con un nacimiento y de los gordos, déjame que te recuerde nuestras puertecillas de contacto. En primer lugar, tenemos esa comunidad, esa página web oficial. Facebook. 80s con Carlos de San. Así lo buscas en tu Facebook con esa lupa que tienes en la parte superior de tu perfil y nos encuentras seguro con todas las noticias, las efemérides que compartimos en la página web, también con los programas que ya han sido emitidos y que puedes escuchar gratis en cualquier momento y lugar a la carta, como tiene que ser por otra parte, y también ese repertorio de coplayas que cada semana seleccionamos de manera muy cuidadosa, selecta. Y echándole tiempo, que hay que echarle tiempo para preparar este programa. Y también, si lo deseas, nos puedes escribir un correo electrónico para efectuar tu petición. Apunta esta dirección. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados siempre que quieras aquí en 80s. Este tío no es un artista del montón, no, ni muchísimo menos. Esto es lo que yo llamo un pazo artista, un pedazo artista que se dice en mi tierra. Y esta semana estamos celebrando su 68 cumpleaños. Hablamos de James Vernon Taylor, que nacía el 12 de marzo de 1948, cantautor y guitarrista estadounidense de Boston, Massachusetts, más conocido como James Taylor, quien fue principalmente famoso por versionar la canción You've Got a Friend de su amiga Carole King, que alcanzó rápidamente el número uno. Y yo he seleccionado para esta ocasión, para cumplir años, soplar velas con él, un tema grabado en vivo y en directo en un concierto del año 70 de la BBC, en el que presentaba su segundo disco, Sweet Baby James, que además, todo hay que decirlo, ocupa el puesto 103 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y este Fuego y Lluvia es el tema que elegimos para iniciar este segundo tramo de 80s y para celebrar el cumpleaños, el cumpletacos, y espero que sean muchísimos más y que nos siga deleitando con su música James Taylor, porque es mucho más que un intérprete. Fire and Rain, en vivo y en directo para ti. Ese público, por favor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans we made put an end to you. I walked out on the morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain, seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me to make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand, and I won't make it any other way. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you. Walking my mind to an easy time with my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around now. There's hours of time on a telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Well, now I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you somehow one more time here now. I thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around. Oh, now I thought I'd see you. I thought I'd see you fire and rain. La la la la la la la la la la la la la. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Just the right. it's Cuckoo-Ca-Choo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Tenía ganas yo de ponerlos en este programa y había solo que buscar la excusa perfecta y la he encontrado, que es el aniversario de un Grammy merecidísimo, por otra parte, que se llevaron en el año 1969, tal semana como esta, el 12 de marzo, gracias al Mrs. Robinson. Ganaron el Grammy al mejor disco del año, hace ya 47, en una gala en la que José Feliciano fue premiado como mejor artista de revelación y Aretha Franklin ganó el de mejor intérprete femenina de R&B. Ahí estaban Paul Simon y Art Garfunkel, recordándolos con este temazo impresionante también. Seguramente lo recordarás también por la película El Graduado de Dustin Hoffman. Continuamos enseguida con un conciertazo en vivo y en directo, pero antes, el 10 de marzo de 1526, Carlos I de España, es decir, Carlos V, se casa en Sevilla con su prima, la infanta Isabel de Portugal, y en 1986, ya han pasado 30 años desde el avistamiento del cometa Halley-Wupp, que solo pasa cada 75 años. Un día después, el 11 de marzo de 1513, en el Vaticano comienza el reinado del Papa León X. En 1851, en Venecia, se estrena Rigoletto de Giuseppe Verdi. Y en 2004, esa tristísima efeméride para nuestro país, en las estaciones de Atocha Cercanías, El Pozo y Santa Eugenia, se suceden los atentados del 11 de marzo de 2004, con 192 muertos y más de 180 heridos. Y por último, el 12 de marzo de 1354, Pedro IV de Aragón funda la Universidad de Huesca. En 1871, el astrónomo Carl Theodor Robert Luther descubre Amaltea, que es el quinto satélite, o la quinta luna, de Júpiter. Y en 1986, los españoles votamos sí en referéndum a la entrada del país en la OTAN. Continuamos ahora con otro conciertazo. Hoy vamos de música en directo. 13 de marzo de 1971. Los Allman Brothers, la banda de los Allman Brothers, graban At Fillmore East, un álbum muy especial. En primer lugar, porque fue el primer álbum doble que recogía un concierto al completo de un grupo de rock, y el álbum se convirtió en la carta de presentación de esta banda de blues rock sureño, que pasó de ser una banda local a convertirse en un fenómeno a nivel nacional y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Es uno de los mejores discos en directo de la historia, y para demostrarlo te vamos a ofrecer este blues de Statesboro, y no te olvides de aplaudir, ¿eh? Ni al principio ni al final, al principio y al final de la canción. Ahí están los Allman Brothers, impresionantes. 45 años se cumplen de la grabación de este At Fillmore East. from your door. I woke up this morning, I had them Statesboro blues. I woke up this morning, I had them Statesboro blues. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Turn me inside out and round. auténtico lujo disfrutar de canciones como esta Upside Down, temazo, qué tía más grande, Diana Ross, año 1980. Esta canción se llamaba además un American Music Award, pero estamos recordando esa semana la efeméride del 13 de marzo de 1995, cuando recibía el premio de honor de los Soul Train Awards. Recibía este reconocimiento a toda su carrera. Hace 21 años también Barry White y Anita Baker lograban hacerse con galardones en esta edición especial de los Soul Train Awards. Diana Ross, inconmensurable, y atención que el listón no ha bajado, que aún tenemos el One Hit Wonder del grupo Flor de un Día, ese éxito de 15 minutos de fama de hace algunos años. En esta ocasión nos vamos hasta 1990 con un proyecto musical electrónico alemán creado por Michael Cretu, David Fastin y Frank Peterson en 1990. Antes déjame recordarte un par de apuntes históricos. El 13 de marzo de 1604 un incendio destruye parte del Palacio Real del Pardo y se perdieron cuantiosas obras de arte. En 1861 se inaugura el ferrocarril de Sevilla a Cádiz y en 1902 en Madrid se matricula el primer automóvil perteneciente al Marqués de Bolaños. La próxima semana tendremos más recordatorios aparte de los musicales, y ahora nos quedamos ya con esa banda llamada Enigma, que nos venía desde Alemania y con ese puntito relajante, chill out, en una canción que además tiene cuatro partes. De hecho, te invito a que la escuches al completo, aunque bien es cierto que la primera pieza de esas cuatro fue la conocida, la que consiguió un grandísimo éxito en toda Europa, Alemania, Austria, Suiza y Reino Unido. En todos estos países fue número uno y número cinco en Estados Unidos. Vendió 5 millones de copias este sencillo. Tema escrito por Michael Cretu, Frank Peterson y David Farnstein. Se escribió en latín y en francés y además incluye citas de ciertos salmos de la Biblia. Saveness, primera parte de Los Enigma, nuestro One Hit Wonder de la semana. Thank you. así, con el ritmo lento, bajito, es como terminamos esta entrega de 80s que ha abarcado la semana del 7 al 13 de marzo. La próxima semana mucho más, y mientras tanto estamos en Facebook, 80s con Carlos de San, y 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita, espero que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.